有。 Queridos empleados de Dayan, los reuní en el hall de entrada porque hoy no vamos a abrir el local. Porque queremos vender. Chicos, la muerte de un prócer como B.B. King no es todos los días. Imagínate que la muerte sea todos los días de una misma persona. Sí. Sería un zombie. Así que hoy cerramos y obviamente se los voy a descontar del sueldo. Por B.B. King, en un homenaje a B.B. King les voy a descontar el sueldo. ¿Qué es lo que él hubiese hecho? Sí. Así que... ¿Y nosotros nos podemos ir a nuestras casas? No. Van a barrer todo Talcahuano de Sarmiento. No, desde Corrientes. Que no hay, hay casas, cosas, pero desde ahí hasta Avenida Mayo, sí, me van a barrer y baldear la vereda. Todos van a hacer lo mismo en homenaje a B.B. King, que es el trabajo forzoso y negro. Así que bueno, nos despedimos con un aplauso grande del blues. Sí. Buenas tardes, querido público, ¿cómo les va? Mi nombre es Martiniano Zurita, acá a mi derecha tengo a Marcos Zurita, que va a ser encargado de deportes, la parte de modas y la parte de actualidad. Sí. Bueno, ¿te cuento? ¿Ya tenés para arrancar algo? Sí, para tengo, contarnos. Tengo algo. Antes, déjame que voy a decir las vías de comunicación. Los que nos quieran escribir es Pink Moon, el mismo programa que todos y que vas a escuchar de acá hasta que te mueras, @gmail, es el mail, las vías de comunicaciones, Twitter, las redes sociales, ¿cómo están? ¿Vas a hablar de redes sociales también? Sí. No vas a contestarme. Bueno, vamos a la temperatura. 42 grados. Bueno, ahora estamos con un invitado que la verdad es un sueño. Ya es un sueño. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, primero déjame anunciarte las canciones que sonaron en esta tarde de domingo, que fue primero Red Hot Painter haciendo Cabezón. Sí, espera, pausa. El tema se llama Cabezón. Obviamente que es en homenaje a Marcelo, que acaba de empezar el programa y que vamos a hablar del programa de Marcelo después. Pero Cabezón, se llama así. Sí. Digo porque por ahí creen que es una traducción que hacemos nosotros. No, Cabezón no. Está en Ocean Beach, el clásico encima de Red Hot Painter. Sí. Así que. Bueno, y recién eran las Memorias haciendo Suavecito. Sí, Memories haciendo Softly, unos pequeños Robertitos Pollard. El disco es bastante lindo, ese donde está este tema. El otro no lo escuché, la verdad. Bueno. Sí. Y bueno, te cuento. Dale, contame algo. Tírame ya temperatura, dijiste, decíla de vuelta por ahora. 25 grados, bajo. Bajo 20 grados, bien. Sí, te cuento. Sí. Hay contame. Grandes expectativas hoy porque hoy es el último capítulo de Mad Men, la serie que hace 8 temporadas está. Hay problemas de audio. Sí. Puede ser que en algún momento la antena, cuando se pone muy genérico. La antena te boicotea sola. Pero el problema de la antena no es nuestro. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestro periodismo, que está bien. Sí. Sí, hoy termina Mad Men y la verdad que lo vamos a extrañar mucho esas imágenes. Yo no lo vi nunca, pero yo voy a extrañar muchísimo esas imágenes. Tan qué bien hecho que está, ¿eh? Uh-huh. Más que nada ese comentario voy a extrañar. Uh-huh. Qué bien hecho que está, ¿eh? Sí, recordemos que toda la ropa la diseñó Mahatma Gandhi y también todos los muebles. Los muebles eran todos muebles de época. De época, todos qué bien muebles hecho de está. Época. Todo mueble bien. Ahora, de época, pero bien de época. El director está haciendo su nueva serie que se llama Qué bien hecho que está. Se llama la nueva serie del director de Mad Men, que va a estar bien hecha. Sí. Que no esperamos menos. No, él, ¿no? No, que está ambientada en el 2015. Sí. Con todos muebles de época. Qué bien hecha que está. Todo va a estar demasiado bien hecho. Tan bien hecho va a estar que van a pasar 9 temporadas y va a ser como si nada. Sí, como las películas de Wes Anderson. Sí, exactamente. Qué bien hecha que está. Qué bien hecha que está. Vamos a hacer un programa que se llame Qué bien hecho que está y listo. Y nos dedicamos simplemente a la música y a las películas que están bien hechas. Está bien. Me gusta. Bueno, sí, y bueno. Sí. Bueno, yo estoy por leerme la última novela de Michel Houellebecq. ¿Y qué tal? Seguro está muy bien hecha. Está muy bien hecha, sí. No así la traducción de Anagrama, pues yo las leo directamente. Ah, hacemos otro programa, ya no está tan bien hecho. No. Y ahí podemos hablar de todo. Bueno, dale. Marquitos, ¿qué tenés? ¿Sabes hoy? Que, por ejemplo, yo ahora que veo The Matrix, ¿sabes qué? No está tan bien hecho. ¿Viste Matrix en serio? No, mirala, me gustaría que la mires. El otro día me estaba bañando y me acordé que no había visto Matrix. Y pero mirá, me reí. Yo creo que te vas a reír. Agarré el jabón y me reí diciendo, jaja, nunca la veré. Yo cuando estaba mirando Matrix en la época, sí. Con un cine de época que estaba. Me daba cuenta en ese momento, digo, esto es como una de Chevalier ya. Es como que era imagino ahora de ser increíble. Ya, de Maurice Chevalier. De Maurice Chevalier. No, en serio, era como demasiado. Viste, parece claro. Este negro, y todo como un cancherismo muy 80 y tenía. Los anteojos negros, ¿viste? Sí, eso, mirá la cámara con lentes negros chiquititos. Sí. El tipo como duro. Con dos chumbos, ¿viste? Esa cosa de que, ¿viste? No se me mueve un pelo. Pero bueno, el actor también es así, la vida real. No, la verdad se queda así. Pero bueno, así que debe estar bueno mirarla ahora. Me acuerdo, tengo flashes muy buenos, como por ejemplo que él, como un virus, porque él era como un hacker. Sí. El virus, no sé qué mierda, lo entrega en un minidisc. Eso. Está bien. Todas las películas de hackers. Están condenadas a la muerte. Están condenadas a la muerte. De hecho, la película Hackers en sí mismo No la vi. ¿No la viste la película Hackers? Trabaja el rubiecito de Trainspotting. Ese te agarró. ¿Cómo le gustaba aceptar papeles a ese? Sí. Sé que se estaba haciendo algo, una casa, un castillo. Sí. Muy 80 también, ¿no? Eso, todo, aceptar muchos papeles. Todo. Un día lo veía. Para. Agarraba bueno. Todo. Lo veías un día de Jedi, al otro día de Yonki, al otro día. Sí. Terrible. Sí. Y ahora no sé dónde está. Espera, no sé, sí. En una serie, seguramente. Debe estar en una serie, sí. Martí. El actor. Sí. Porque también es eso, ¿no? Porque es como que. El tipo los actores se excusan como diciendo, bueno, y no. O sea, elegir tu carrera como actor, ¿no? Elegir los papeles. ¿Por qué no lo puedes hacer? Es como que ellos te dicen, no, y lo tuve que aceptar. Sí. Te hablan como que nadie, todos tuvieron que aceptarlo. ¿Por qué? Y bueno. Y no, tengo que aceptar. Vos sabés, me encantaría hacer películas independientes que no haya tanta guita. Pero vos sabes que no puedo. Claro. Porque soy actor. Soy actor. Tengo que aceptar este papel, esta comedia con Mel y Ryan. ¿Por qué? Porque soy actor. Y bueno, hay una cosa rara ahí. Sí. A mí el único que acepta todo así porque es actor, pero acepta todo en el lado más raro de lo que vos estás diciendo, es Viggo Mortensen. Que está en Jauja. Claro, pero Jauja está peleando en pelotas con Cronenberg. Porque le ensayaba con Cronenberg. Y también está el Señor de los Anillos. Claro, bueno, pero espera. Jauja, o sea, fumarse a Sofía Coppola, Sofía Gala, que es lo mismo. Fumarse a Sofía Gala. Y todo eso habla de un Viggo Mortensen que se la estaba jugando. Sí. No es que estaba agarrando. O sea, la verdad. Sí, era su sueño también laburar. Quería laburar. Sí. En realidad quería laburar con Moria Kazan. No y puedo. Él admiraba mucho a Mario Castiglione. Claro. Entonces, muchísimo. Para él, de golpe, Sofía Gala es como la mezcla genética de esas dos personas que él admiraba muchísimo. Sí. Y dice: esto es como si fuera que. No sabe mucho. Vamos cuervo. No sabe, viste, que a él le cuesta expresarse todavía. Qué cosa que si fuera Huracán ya hablaría perfecto español. Obvio, pero bueno, obvio, ¿qué querés decir? Obvio. Marquitos, tenemos de todo en este programa. Tenemos, bueno, cine, ¿vos te leíste algo o te lo guardás ya todo para no, otro todo programa? Es para pero todo, mí. Dame, no. Aunque sea algo que ya hayas comentado en ese programa, sí. Y que haya un restito para acá. Bueno, lo que te puedo adelantar es lo que no voy a comentar en Galamón, que mañana hablamos. No es bueno final, eso. Es que estoy leyendo una novela que se llama La Come Madre. ¿Quién es esa novela? ¿Es como un cuento largo o una novela corta? La Come Madre. Sí. Que está ambientada en una clínica en Temperley en 1907. ¿Por qué no vas a hablar de eso? Y porque todavía no lo terminé. Ah. No. Mañana en Gáramo vamos a hablar de Lebrero, seguramente. Y ¿Lebrero? Sí. Muy bien. Porque terminé de leer El Discurso Vacío y no me gustó. ¿Cómo que no te gustó? No me gustó. Pero espera, primero, ¿cómo no te gusta un libro que es en realidad un diario? Porque ya leí. ¿Qué te decepciona de un diario? Porque leí la novela. ¿Y? Luminosa, sí. Que es un diario que está mejor, del mismo autor. Por eso no me gusta. Pero está mejor porque son otras vivencias, en otra época. No, está mejor. Y el motor es que tiene que hacerlo medio de la fuerza. Sí, pero está mejor. A mí me encantó El Discurso Vacío, perdón. Y bueno, vos pues tú estás los perros. Me encanta, la historia de él con el perro, esa locura que tiene con el perro. Sí, que se siente culpable. Le pega. Y por eso, y bueno, el Lebrero es así. Pero, viste, y también. Tiene algo con los fichines, como que tiene como un intento de tecnología él siempre, viste que habla y estuvo en la computadora. Bueno, pero ves, en la novela Luminosa hay largos capítulos del tipo jugando y te describe a qué juego juega, después arma un programa, empieza a estudiar software y quiere armar un programa. Pero ¿cómo podés decir que no te gustó? O yo entiendo que decías, bueno, en realidad es lo mismo, es más de lo mismo, pero hay que no te gusta. No, ¿sabes lo que pasa? Que es menos de lo mismo. Y bueno, ¿no salió antes ese Discurso Vacío? ¿Eh? ¿Pasa que salió antes Discurso Vacío? Sí, el Discurso Vacío. Ah, entonces. Sí, bueno, pero no importa. Es como que. No importa. Como que no te guste la Mad Max vieja y esta te encante. Esta y me encanta. Que digas no, pero bueno. Esta me encanta porque tiene mejores efectos. Tiene mejores efectos. Ojo, pará. Hay gente que me está. Gente hasta que me ofreció pagarme la entrada. No. Que yo me pague la entrada, perdón. Ah. Pero en caso de que no me guste la película, me pagaban la entrada porque dicen que es increíble la Mad Max nueva. Ese es alguien que te quiere. No sé, no te quiere no, decir nada, no, no, no. Es alguien que. Engañar. Es alguien que está. Que está cegado con esa porquería. No. Y ya para el remate dijo, pero hay que verla en 3D, listo. No, ya está. Hay como que hay que verla en 3D. Sí. Ya entonces que ahora vamos a empezar a ver las películas con condiciones. No, tenés que verla con pochoclo dulce. Sí. En 3D y sin viejas en la sala. ¿Qué? No, es demasiado ya. A cinco butacas alrededor no tiene que haber viejas. Sí. No te gustó porque justo había una vieja que llegó tarde y se y no había 3D. En 2D y con viejas ya la Mad Max dice. Sí. Ahí dice abajo y te lo anuncia el tipo, sí, en el cartel. Te dice, no, si hay, no se hace cargo. La... Claro, el Cinemark te pone, no devolvemos entradas si de golpe se hace 2D y hay, y se te siente la vieja cerca. Y te queda con los lentes, sí, de facha. Claro. No, sí. Pero así bueno. Que, pero no, pero así, diciendo, no, increíble. Y yo, la verdad. Yo creo que no va a haber ninguna película de Hollywood, ninguna, ninguna. Lo digo acá, y me lo, además me lo voy a tatuar también. Anótelo, sí. Que pueda llegar a sorprenderme hoy en día. Que diga, la verdad que estuvo buenísima. De Hollywood. De Hollywood, sí. Bueno. Cualquiera de estas cosas que... Y pero Hollywood pone la... ¿Viste esta que la de Termidor que hay ahora? ¿El Termidor del vino? Sí, hay una película con este, ¿cómo se llama? Que todas las minas se querían casar con él hasta que el chabón se casó con otro y ya no le gusta a nadie. George Clooney. ¿Cómo Termidor, George Clooney? Fíjate. Va a ser una película que es algo del Tomorrow y la T es la T de Termidor. Ah, muy bien. Muy buena, sí. Sí, igual por ejemplo, se separó, chicas. Así les puede volver a gustar. ¿Se separó Clooney? Les puede volver a gustar. ¿Qué duró? ¿Media hora? Y viste que él. No quiero hacer increíble. Nada. No quiero increíble. Hacer comentarios. ¿Por qué una chica piensa? O sea, que el tipo. Guarda, Marcos, no, encima no, están todas sensibles no y importa, vos venís con unas teorías. No, todas no, y algunas que no. Sí, por suerte, la verdad. Pero sí, si no es para. Igual, después vamos a hablar una cosita que, bueno, que te voy a contar en el blog. Para, antes de eso, esto. ¿Por qué suponen, si Clooney está solo y tiene 60 años, no sé cuánto tiene Clooney, y o 50, ponle que tenga, y. ¿Por qué le. O sea, es muy sospechoso eso de cómo trata a una mujer? Yo, mujer, veo un tipo así y digo, ¿y este tipo debe ser un, como mínimo es un boludo? Pero, porque ¿qué? ¿Nunca encontró ninguna mujer que le gustara como para estar a armar una pareja o algo? Pero es George Clooney, justamente, ¿qué mina se banca a George Clooney? Pero por eso. Insoportable, sale del baño y te mira así, se ríe. Está, pero. Y tiras un. Bueno, no, pero todos dicen. Porque todos están a la fantasía de que no, es porque no me encontró a mí. Y bueno, pero no, perdón, pero la que dice eso es una boluda. Sí, es que es así. Un fascista, no, por esto estoy diciendo que si vos tenés un gran. Que para vos está bien que George Clooney le pegue a alguien. Hay un gran problema que es el gusto por el lindo de Hollywood, sí. Lindo cantante, lindo que sea. Jodete, sí. Si te gusta eso. El gusto, bueno, por el lindo es una de las cosas. Por el lindo así, coso, y bueno, bancátela. Sí, te gustaba, verdad. Imagínate, saliste con Ian Curtis y se te cuela en el living de tu casa. Y bueno, claro, hubiese salido con el baterista. Sí, claro, mira, está vivo ahí, es un capo. Bien. No, pero. Bueno, con Ricky Martin es increíble que al día de hoy, medio que el chabón tenga que seguir haciéndose el sexy para visivo, ¿viste? Que si no. Sí. Dejan de escucharme, ¿eh? Claro, es una, claro. Pero sí, bueno, que... él generó todo ese histeriqueo, bueno, y bueno, que igual se tome el mate. Claro. Igual Ricky está bien. ¿Eh? Ricky está bien. Sí. No, Ricky sí. ¿Cuándo estuvo mal Ricky? Escuché el himno, el nuevo tema de la Copa América que se va a jugar en Chile. ¿Es chileno? Sí, no sabes qué bueno que está. ¿Quién es? Es una banda que se llama Noche de Brujas, que vos seguramente la conocés, porque son todos jóvenes que hacen música tropical, supuestamente allá. No, llegué hasta Chico Trujillo, que es bueno, Dios me libre. Y no, es todo, viste que. Pero Chile no tiene cosas tropicales, sintonía Chile, tropical. ¿Y Chile qué es? Es un tipo que se viste. Este tipo que canta es uno vestido. ¿Viste? De como, carabinero, decilo. No, ojalá de carabinero, de reggaetonero, de puertorriqueño, ¿viste? Ah, bueno, pero eso está en todos lados. Oh, acá también, el otro ¿viste? Día. Gel y traje de color. Ayer vi. Para eso dámelo, en parchís. La tele, en C5N. ¿Para traje de colores? Perdón, sí. Dámelo, parchís. Sí, pero igual no son esos tipos de colores, no son colores chillos, no son colores este primarios. Este es un violeta. Claro, bueno, igual me gusta que haya color, ¿eh? Prefiero eso antes que la remera Dolce Gabbana apretada. Esto creo que no sé si no tenía la remera abajo del claro, color. Puede ser. Ayer vi en C5N, antes de dormir, pongo, y había un reggaetonero de acá, que también era tipo Nicolás, y el apellido era centroamericano. Hace el tipo Nicolás Washburn, ¿entendés? Washburn. Y era reggaetón genérico así, y digo, claro, en cada país sale uno de esos, sí. que después se mezcla. Y el sueño de él es que se confundan, que por ahí piensen que soy de otro país. En cada como, país. Como Machito Ponce. Como Machito Ponce, que lo logró muy bien. Sí. O como Deró. que en un momento vos de dudabas. Los infantasías, ¿dónde es? ¿De lo es brasilero? ¿Es de acá? Claro. Y sí, es de acá. Y lo veía y era de acá. No solo que es de acá, sino que claramente vive en Núñez. Sí. Así que, bueno, Marquitos, vamos, que quiero hacer un mate. Dale. Un bloquecito. Bueno, entonces pasamos, vamos a pasar un poco de rock español. No, Marco, sí. No, para más adelante. Debería estar bien contento porque llegó una buena noticia y me quedé como se queda el mundo conmigo. Así me quedé como si nunca hubiera existido. Hoy debería estar bien contento porque llegó una buena noticia y me quedé como se queda el mundo conmigo. Así me quedé como si nunca hubiera existido. Es otoño y se comprende que no estés. Vacaciones no se tienen cada dos por tres. Debo de ser excelente contra el estrés. Contra el tuyo, con el mío, ya no sé qué hacer. Se nota que tú crees en el destino. Van a rodar por aquí un remake de Marco. Lloré por su madre y por Heidi, qué delicado. No tengo complejo de Edipo ni tú de Electra. La vida es la que es compleja, más bien siniestra. Se nota que tú crees en el destino turístico, el destino turístico, el destino turístico, el destino turístico. Está el barco de verano azul. Se quedan tan panchos los yonkis, ¿qué sabes tú? No pienso que sean planes de jubilado. Pasar mucho tiempo, o al menos más tiempo a tu lado. Se nota que tú crees en el destino turístico, el destino turístico, el destino turístico, el destino turístico. Próxima vez vamos a ver museos y monumentos. No creas que quiero quitarte libertad de movimiento. Eres eres muy libre de venir cuando te venga en gana. Para ganas las de uno, según se van las semanas. Se nota que tú crees en el destino, el destino turístico, el destino turístico, el destino turístico, el destino turístico. Bueno, en Pink Moon Radio. El programa ibérico, no el, number one. El programa para la gente que le gusta el buen rock en español. Dios. Primero era Joaquín Pascual haciendo Hoy Debería Estar Bien Contento. Joaquín Pascual, para, se los digo para los giles que no saben, era el guitarrista de Surfing Bichos, ¿no? Oh, y recién era Chinarro, señor Chinarro, haciendo El Destino Turístico, uno de sus tantos hits que tiene. Y bueno, la gente, por ejemplo, Fernando dijo, estos son los bloques que le gustan a la gente. Pero después, antes, la gente se enojó porque con esta cosa de parece que no se puede tocar el discurso vacío del hebrero. Pero más vale, es que lo haces de enojarte. Por ejemplo, Mambi dice, perro pongo y un corazoncito. ¿No? ¿Se acuerdan del perro? Dice, Gas, dice, estoy con el hermano, vamos el discurso vacío. Es muy bueno, ay, yo me volví loco, me encantó. Pero está con el hermano del hebrero, no entendí. O con el mano del perro, pongo. Gas dice, pusiste el tema este porque dice Marco. Porque es verdad, en un momento nombra a Marco y a Heidi. Dice, y Mambi dice, Chinarro canta como el muñeco del capítulo de Alf Ventríloco. Sí, es increíble. Yo no lo recuerdo ese capítulo. Que era Alf, en realidad era Alf. Sí, me imagino. Que era Alf, como que sacaba todos sus su agresividad contra él. Se armó quilombo porque era... Le decía cosas terribles a Kate y todo a través del bicho. Mira vos. Del muñeco. Y se quería levantar a Lynn. Ah. Tipo se le acercaba. Está bien. Y que rompía las nueces con la cabeza. Es muy bueno. Por Dios, para que baje un poco la persiana, Marquito. Bueno. ¿Sabes, Marty, que esta semana me. Es Apocalipsis Now esta persiana? Me gusta, ¿eh? Que quedan los puntitos. Falta un helicóptero que pase por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Decime. Esta semana el director de Irrecuptibles se comunicó conmigo y me dijo si quería hacer una nota a Chinarro. Porque sabe de esas cosas, ¿no? Sí, sabe. Y bueno, al final pude hacerle una nota. Le mandé unas preguntas por mail y estoy contento. Pues ¿Respondió bien? Me respondió bien, con buena onda. Me hizo acordar a cuando hacíamos las preguntas de Pink Moon, ¿te acordás? Sí, bueno, pero eso era... Que le hacíamos a gente que por ahí se copaba y decíamos, mirá qué bien. Sí, no como que... la estrella de David, que siempre lo decimos, pero era catalán. Cierto. Pero era catalán, ahí le erramos porque es catalán. Este es de vos le erraste, perdón, pues yo la verdad que no lo hice hecho. ¿No? Este es de Sevilla, la gente del sur de España es muy buena onda. Y la entrevista, que por ahí mucha gente piensa que era de mentira, pero eran de verdad las entrevistas de Pink Moon, de Pink Moon Web. Sí. Y la entrevista que le hicimos a Anton de Brian Johnston Massacre es increíble, porque después vos veías la vida y decís, ¿cómo, qué momento se sentó a contestar ese tipo? Sí. Y la contestó rapidísimo, tipo a los 4 o 5 días contestó. Sí. Que encima era como que preguntábamos sobre algunos de qué discos le gustaban, así, y como que sé que tuvo que frenar y ver sus discos, todo, y lo hizo. La verdad que logro eso. Sí, la entrevista a Damon Naomi también me acuerdo. Me los imagino más todo el día. Pero se coparon, qué sé yo. Sí, a mí me cuesta entender que es que... Porque no es la... Para mí es excepcional, digamos, mandar una pregunta. Sí, Manitoba, que ahora Caribú. Claro. Pobre. Sí. Bueno, la cuestión es que nada, hice una nota, pero que, no sé, se la mandé a Diz y me dijo, ahora le entro. Viste que él habla así como todo muy no, moderno. Él habla el léxico. Y de... no me mandó ningún mensaje más. O sea, que quizás... Ah, ¿qué estás mandando? No, eso no, es hablar en privado, Marco. ¿Qué es ese chumerío barato? Si no te gustó, yo sé que estás escuchando. Si no te gustó, decímelo en la cara. Esperá, recuerdo otra nota. Sonic Boom, sí. Que tuvimos que hablar primero con la manager, después pues, pudimos llegar a Sonic Boom, que es muy bueno que está de Sipón en Sonic Boom, Ping Boom. El momento que le pregunté, porque yo le pregunté, va, le preguntamos así, a cara de nada, de ay, que de uno, ¿qué onda? Jason Pierce, le preguntamos por Jason Pierce, ¿quién se anima a preguntarle a Sonic Boom qué onda con Jason Pierce? No hablamos, viste que dice como que discurso, y a partir de ahí empezó a contestar todo en monosílabos. Sí. Que, ¿qué habrá pasado? Por Dios. No sé, no sabemos. Para mí que es tanta la droga, ya los puso tan paranoicos que ya se deben agregar cosas que no pasaron. Este no encuentro un pedal. ¿Y qué querés? Sí. Dice, este me lo robó si este siempre lo quería. Y así, debe ser tan insoportable. Además hay un momento donde, a ver, vos ya te separaste del tipo, no conservás el único proyecto que tenés en común, que es la banda, y ya después ya no te importa tanto porque te peleaste. Pero digo, después de tantos años... Después decís, es obvio por qué, y listo, lo dejás ahí como... Pero digo, después de tantos años, que en todo encima de lados te nombren, a vos y al otro juntos siempre, nombran la banda, todo, que no te hables más, viste, pego. Bueno. Pero bueno, no, está bien, no vamos a meter, son cosas. Contó un pajarito que vas a hacer un podcast, estamos ahí hablando con el pajarito, a ver qué... Yo quería decir al aire alguna vez en mi vida, me contó un pajarito, porque voy por ese lado. Define, igual, es lo único que puedo adelantar. Bien. Si hago, pues hay que ver si lo hacemos. Si se hace... Tratá de hablar sin... No, esto es así, viejo. Seguramente Pergolina mañana hace esto y todo el mundo dice, ay, Mario, qué grande. Bueno, lo hacía el cabezón con los alfajores. Exactamente. No es como me pongo mal. Bueno, pero traga, me pone nervioso. Bueno. Te estás comiendo una rumba. ¿Una rumba? Te falta el samba y el mambo. Bueno, haces tu chiste, dale. Bueno, listo, ya dije. Bueno, listo. De cine, Marcos. ¿De cine? Sí, podcast de cine. Bien. El cine que miramos, ¿no? Por esa boludez de hacerse el... Ay, el cine que nadie quiere, el cine, eso no. Está bien. No hay que esteriquear con el cine. Muy bien. Que a uno le guste no significa que es... acá en este país, Marcos, pasa... Que el boludo que se cree que escucha él solo determinada música, o que es especial porque escucha tal cosa o ve tal cosa, y termina siendo insoportable. Acá hay que... No, por suerte tenemos gente como Sebastián De Caro, que es un tipo que... Claro. Muy humilde con sus... Sí, con sus gustos. Y la verdad que sus películas... Ahora, por suerte, Netflix puso su la película. Tenés que verla, Marcos, ¿eh? Pero bueno, más allá de Sebas, hace falta gente, viste, que no esté tan... Que no se crea tan especial. Bien. ¿No? 1, 2, 2, 2, como yo, uno. Que me comparo con Tinelli. Está bien. Y con Mario Pergolini. Bueno, está bien. Eso no bueno, es. Bueno, especial. Especial en el otro sentido. En el sentido, claro. Que no queremos... Sí. Devolverle el cover de los Trucks a Sonic. Jason Pierce. Claro. Brondan. Y pelearse por un tema que no es de ellos. Ay, Dios. Eso es pelea de drogadictos. No. Drogadictos de vedette drogadictas. Por Dios. Son vedette drogadictas. Ese tema yo lo escuché, pero ya sea pará. Yo lo escuché primero. Y vos me lo robaste. Porque yo me acuerdo que yo tenía un cassette, tenía un TDK cromo que arrancaba con eso. Tenés plata, así que era TDK cromo. Y en la gira yo vi cómo, porque yo lo había puesto, siempre pongo los cassettes para que se vea el lado A del lado de afuera. Y estaba el lado B, me lo agarraste vos, porque encima ni me lo robinaste. De drogado que sos. No. Es que dicen que fue por eso y eso es peor todavía. Así que. Bueno, aparte me encanta porque sigue siendo un tema de los Strokes que nadie o sea, si te dicen el Stroke te nombran Wild Thing, otros temas, claro. Y ese queda todavía. Sí. Así que bueno. Bueno, Pablo dice: los capítulos de Caro con Ángel Farreta son buenísimos. Claro, por supuesto, me imagino. ¿Quién es Ángel Farreta? No tengo idea, pero. Es como Farrell. Todos los amigos de Caro que están son nuestros amigos. Mambo dice: hacen falta más Sebas. Bien, más bien. Sebas. Yo creo que sí. Más Sebas Carreras también. Todos los Sebas del talentosos mundo. Talentosos y Sebas que en algún momento de su vida dijeron: loco, no quiero. No, rompamos esta, con la todo. Plata de mi viejo yo la voy a invertir en algo, ¿entendés? No quiero. Basta. ¿De qué? Sí. Otra computadora más, ¿para qué quiero? Claro. ¿Qué? Sí. Pongo un sello, no, hago una peli. A mí me gusta porque eso es verdad. Tocaste algo que es muy serio y está muy bien. Porque hay que jugársela de gastar la guita de tu viejo. No, vale. Porque es estar en contra de tu viejo con lo que más le duele a tu viejo. Sí. ¿Sí? Sí. No es, viste, tipo, bueno, me gané el loto y... O como... ¿cómo era este...? El Telecom. Claudio María Domínguez, que claro. Ganó la plata con Odo y Pregunta, sí. Y después le invierte en cualquier cosa. Bueno, así cualquiera invierte. Así cualquiera. ¿Viste? Pero la guita de tu viejo, Hay que animarse, revelarse a la familia y decir, pa, ¿sabes qué? Hoy la plata que vos pensaste que estabas depositando en la San Andrés, ¿sabes qué? Hace 2 meses que no pago. Sí, y me compré un sello discográfico. Me compré un sello discográfico, sí, que vino con Leo García adentro. Sí. Gil. Y el padre, ¡no! Claro. Un día, bueno, vamos a hacer una biopic. Total, somos libres de hacer lo que querramos. ¿Puede ser, Marco? ¿O sabes hay que tenemos que hacer? Pues no, ¿cambiamos los nombres un poco? No importa. Sebastián Carrero. Como Velvet Goldmine. Es como Rodolfo Ledo, claro. Igual hacemos. Ahí está, como Rodolfo Ledo. Claro, hacemos así. Sí. Vamos a hacer. Me gustó, ¿eh? Biografías sí, no autorizadas. Sí. De, tipo un radioteatro. Hacemos. ¿No? Sebastián Carrero, que hizo el sello Virgin. Hizo el sello, no importa, Trifulca. Sí. Así, y hacemos la vida con todos, me gusta, y todos nombres parecidos. Sí. Yo quiero hacer la vida de Merch, de Merchito, que era un skin que tenía una banda que se llamaba. Es esa locura, yo no entiendo qué es el Merchito. ¿Pero por el sello Merch? No, ¿quién importa, es Merch? No importa. Ah, Merchito, sí. No importa. Bueno Marco, hablas demasiado en clave. Vos también, sí, ya bueno, me entiendes. Si no, la serie no lo va a entender nadie. Rodolfo Ledo era más literal en algunas cosas. Hablando de actores que filman cualquier cosa, pero que eso para mí lo inmortalizó, Franklin Caicedo, siempre decimos lo mismo, sí, haciendo del padre de la sí, nena que se mata porque no la deja ir a ver a, San Rosa, a ese puto, a ese puto. Que le señala el póster de Axel y dice, ese puto, y no es puto. Imagínate ahora el quilombo. Ahora hay muchas series que no podrían salir al aire. No porque sé, hay quilombos extras, ¿no? Claro, pero bueno. ¿Y dónde fue Gerardo Romano haciendo Che Guevara? ¿Ahí también? ¿O era en otra cosa? Ah, no sé, puede ser, Yo me acuerdo del de Luca. El de Luca era muy bueno. Que Luca estaba con una ginebra en un colectivo y dejaba sentar a una embarazada. Sí. Porque viste que Luca, como está esa cosa de que era un borracho, pero dejaba sentar a una embarazada. Era europeo. Claro. Como el otro día con Osvaldo fue a saludar a los de River porque era europeo. Era europeo, sí, todo Fabri y todo eso que están. Sí. Fabri mientras veía si le habían depositado en la computadora. Si estaba chicle de torneo. Estaba chiquiendo el home banking. Estaba viendo, esto es una realidad. Este, y porque es europeo. Porque, tiene otro, porque viene de Europa. Y nosotros, anda, porque viene de Europa, ¿no? Europa en donde, sí, por ejemplo, ocurrió el holocausto. Más vale, sí. Por decir algo entre, otras cosas, donde se invitó la barra brava. ¿Dónde se invitó la barra brava? Claro, Julián, ¿dónde? ¿Dónde? Bueno, sí, pero bueno. Fabri me cae mal. Fabri, perdón. Antes me cae bien. Se fue esa cosa bohemio que tenía de bigotito y vivir sí, en San Telmo. Es como que ahora está más quejoso. Antes era como más relajado, sí, Fabri. Sí, es verdad. No sé qué le pasa. Pero bueno. Martín. Estaba viendo acá. Lee el chat, Marcos. ¿Sí? No, la gente habla de los hijos de Palito. Lo de Caro. ¿Es que era con Sorna o en serio? Ojo, de verdad, me genera sospecha el nombre, pero no sé. Y alguien que pregunta eso, no sé, ¿no? No, el resto del programa es todo ficticio. Fernando dice que dicen maestro 10 veces por segundo en la película. No me explico por qué. Bueno, sí. No de puedo... hecho, yo cuando me sale un maestro. Sí. Es digo, la puta madre. Ya tengo que sacarme. Es muy difícil. De vez en cuando lo decía, más que nada en un ámbito, ¿viste? Porque no me gusta capo. Capo es. Sí, capo es sí, que te vas a boxear, ¿no es que? Sí. Y maestro lo usaba, yo le digo, lo utilizaba maestro. A mí para me dijo algo. Maestro el otro día, el profesor de natación del heredero. Pasial. Sí. Yo ya contesto. Profesor de natación, Marco, después te quejás. ¿Ya contesto? ¿Qué estás en Nevermind? ¿Quieres hacer la tapa? No. Lo acompañé y pasé los primeros días al. ¿En la pileta? Tenés a la pileta. Y pasé porque, viste, para es chiquito, entonces es como para que no esté ahí. Entonces fui y viví la situación de vestuario que no vivía de hace. De cuando era chico, reviví muchos fantasmas. Sí. Y uno de los profes. Viene y me dice, maestro. Sí. Y yo dije, no, boludo, vestuario, venís a decirme maestro. Maestro, y cuando mirás, o sea, de vuelta, tiene una remera de estar. Bueno, y después encima me hicieron sacar las zapatillas. ¿Por qué? Porque no podía estar al lado de la pileta con zapatillas. Pincha pelota, ¿qué le hace? No, y ahí ya me empecé. O sea, como... con boliche. Sí, sí. Tenés sí, que venir en zapato al lado de la pileta. ¿Qué no, es tenía eso? Que estar con los jotas. Pero no es, pero al contrario, si tenés un hongo, salta el hongo. Porque viste que los hongos sí, se no mueven. Sé. Pero la verdad que no sé. Igual son esas cosas de. ¿De códigos? Ahora ya entró solo, por suerte, y ya está. Listo, me quedé leyendo un libro. Sí, la pileta siempre tuvo códigos. Y está, la pileta es una pecera, o sea, hay un vidrio gigante, sí, donde se empiezan a sentar todas las mamis, a ver cómo nadan los hijos. Y ya, no, es todo es un contacto con la clase media. Es la mierda esta, Temaikene. Claro, es un contacto con la clase media que no miramos, que no sabemos, y que después te terminan la reta como jefe de gobierno. La reta empezó, sí, empezó en una pileta, Marco. Claro. Cuidado con tu hijo, cuidalo. No, sí, yo lo cuido. Marco, igual si yo ya le dije, vos defendete solo. Si a vos te dicen algo de huracán, vos agarrás y lo embocás. Sí, no, obviamente. Y si el gas pimienta está todo bien, que diga eso. Sí, claro. Y bueno, no sé, no me gustó. Pero vos te estás metiendo ahí, digamos. La verdad, la pileta no está hecha para la clase media. La pileta nunca existió. Sí. Como. Y es el mal de vivir en una ciudad, porque si vos vivís en Zárate, te metes en el río. Sí. Aprendés a nadar en el río. En los pueblos hay mucha pileta también. También. Lo pasa todo el pueblo, que es un garrón. Sí. ¿No? Digo, es medio muy. Está ahí, está Bobby, está Laura Palmer, están todos en un pueblo al lado de la pileta. Sí. Está James con la guitarra. Bueno, basta, Marco. ¿Puedo poner un temita? Sí. Y después venimos con las películas. Perdón, ¿cerramos esto? Sí. Mi reino porque vuelva sin condena, dice 1200. Sí. Y ahí sí es. Y no están, aunque sea que lo suban a YouTube. Es lo único que yo también, yo iría a una marcha para que vuelva sin condena. El tema es el uso sistemático y forzado de esa palabra, dice Fernando. Creo que habla sobre el maestro. Maestro, sí. Sin condena nos regaló a Emilio Bardi como el Diego. Tal es el caso de ciertos diálogos en esa película. Vas a levantar mil, dice Pablo, que está en Córdoba diciendo cosas, acusando, Calmate, y ¿en dónde es el natatorio? Dice Lee, que tampoco voy a decirlo, porque esto no. Ah, viste que hablando de Twin Peaks y histeriqueo vuelve Lynch. Sí, igual me gusta que haga esa cosa y que le diga de vuelta que no y que sigue así. O sea, iba a ser mala, pero ahora es el certificado de que va a ser por mala. Por algo se bajó. ¿Viste? Se bajó y por algo volvió. No. Bueno, basta. Vamos un bloque musical y volvemos con todo lo que vos trajiste. Vamos con el 12 y el 13. Vamos con. Ah, sí. Pero mirá, sos. Sí. Esto. Hace mucho no pasamos un hit de Pink Moon también. Sí, con el final alternativo. Sí, el final alternativo. De música alternativa. Thank you. Bloque psichodélico en Pink Moon Radio. Primero eran los Beatles haciendo Draft Morning con un final. En realidad lo que hicieron es no bajarlo violentamente, ¿no? El productor lo había hecho un fade out que terrible, así como haces vos a veces. Sí. Y recién desde España también, los Módulos haciendo Solo Tú, un tema muy Beatles, ¿no? Sí. Por eso lo puse en conjunto. Y vos sos DJ, Sí, no es tan, no son tan buenos los Módulos después, digo, porque uno escucha esto y dice, ah, y después lo escuchás y decís, a mí tampoco me pareció. A mí me encanta este tema, y bueno. Con esos parlantes, Marco, con esos parlantes que tenés acá, no se disfruta una mierda. Un buen tema se lo banca a cualquier lado. No, Marco, sí. Así que, bueno, Marquitos, vamos al cine. Bueno. Me acuerdo cuando empezaba una película en Cinemark, que había un tema muy lindo, que nunca más apareció. Con el zorrito de Cinemark, que te decía en una canción, como para tarados, apagar el celular... Que vamos al cine. Claro, no está más hace un montón. Vamos al cine a gozarte. Boletos para el cine. Muy lindo. Largo era, pero estaba bueno. Sí. Era como Heathcliff él. Y la verdad que extraño el tema, no sé si estará en YouTube, después lo podemos buscar. No, me gustaría tener ese tema. Bien. Hay una parte que dice escena de terror viene de repente. Ah, sí. Y un capo que decía que se callen. Claro. Igual la gente la cantaba y hacía más ruido. Claro. Y después quedaba excitada con la canción. Sí. Bueno, basta. Tengo dos películas, vamos a arrancar por la otra, al costadito. Una película se llama Cedar. Salió en Italia bajo el nombre Cedar y en Estados Unidos salió bajo La Venganza de los Muertos, The Revenge of the Dead. O sea, Cedar en realidad es el apellido de uno de los que están en la película y en Estados Unidos dijeron, con un apellido no me decís nada, La Venganza de los Muertos. Película italiana de... ¿Escuchaste este nombre? Acabo de leer el director, es mentiroso. ¿Escuchaste este nombre? Pupi Abati. Pupi Abati. No existe. Pupi Abati es como Pachi de todo. Es como una cosa así, que puede vender MP3, Pupi Abati. Así que, Pupi Abati hizo otro clásico del cine italiano, que es Las Ventanas que se Ríen. ¿Cómo era la película? Las Ventanas que se Ríen, ¿cómo era? No sé. Hay un montón de películas. Sí, no son tantas igual. ¿Dónde está? Acá más antes. Y, por ejemplo, en el 96 hizo dos. Acá está, The House of Lounging Windows. La casa de las ventanas que se ríen. Que en italiano es tipo, que la hizo después de La Casa de del Placer para las Mujeres. Sí, ese es como el clásico. Bueno, volviendo a The Revenge of the Dead, es una película rara. Tiene condimentos, uno la ve y arranca y dice, esto va a ser un peliculón italiano, lindo, pero se pone... Yo no sé si es que había poca guita, porque eso también hay que entender, que no pasa, es una película de terror y no me das nada de asesinatos, ni de cosas. Hay un asesinato medio al principio y después como que no pasa nada, hay mucho como que se investiga, el tipo investiga. Es interesante el guión, como que en una casa, en el sótano de una casa, la gente que se entierra ahí revive. Y tiene, es muy loco, es muy parecido a Cementerio de Animales. De hecho, el final es Cementerio de Animales. Pero después tiene su momento Cronenberg. Es muy rara, pero tiene todo. No la recomiendo mucho. ¿De qué año es? Del 1983. Ah, la democracia. La democracia. Alfonsín dijo... Los abuelos de la nada. Claro. Sí, de hecho, sí. Un clima que eran los abuelos en la película terrible. Una parte muy buena, que es la parte de Cronenberg, que te digo, en un momento los tipos... son todos como unos científicos que están investigando esa zona... Y en un momento entierran a uno y le ponen una cámara en el ataúd. Y en un momento todos televisores con la cara del muerto. Y como que va escaneando y se va reviviendo. Y la verdad, esas partes están buenas. Pero no es, pero después, claro, las películas duran una hora y media y hay que... Y si a Pupi le dijeron no. Mucho no. Voy al cementerio, vuelvo, todo. Pero no pasa nada. No pasa... hablé con este, no, es un fantasma, bla, bla, bla, bla. Pero el final está bien. O sea, la última media hora está bien y eso... Pasamos. Esta debe ser buena. ¿Cuál? A ver. Tutti defunti trani morti. Claro. No hay ni afiche, que la afiche ha sido increíble encima. Sí. Así que, bueno, eso era la película bueno. Sanger. Y que todo con Cedar. Cedar. O si no, la The Revenge of the Dead. en alguno de esos títulos la vas a encontrar en Torrent, que estaba. Bien. Y después, la otra que vi, vamos a discutirla, Marcos. Upa. Es una película que quedó como semiclásica, 6.7 tiene. La película se llama Lady in White. Justo yo había hablado de Lady in Black la otra vez. Bueno, esto es Lady in White, que también gira en torno a una... Viste acá, incluso, viste que acá traducen todas los mitos y los quieren traer acá. Y había la mujer de blanco del cementerio de Recoleta. La Recoleta, sí. A mí me pasó. ¿Cómo te pasó? A mí me pasó. No, bueno, que me la encontré. En un boliche, que le pasas un trago. Y hubo onda y todo. Después ella me dijo, me dio la dirección. Y cuando fui a la dirección... Era el nicho 4, me dice. Anotá mi dirección y mañana nos dedicamos a un día de todo el día, dale que te dale. Anota. Y me dijo, 4. Entre Sarmiento, porque estaba Sarmiento, entre Sarmiento y Evita. Y Facundo. Y Facundo. Claro, y cuando llegás, preguntaste a la puerta y claro, te dijeron, pero... Perdón, el nicho 4, acá vive una dama de blanco. Que vos si la ves, le decís. Y el tipo te dijo, mirá, ya pasó otra gente antes, porque son todos... Los de ese boliche, por ejemplo, son bastante así. Bueno, Lady in White, película de 1988, que, fíjate... Que estos hijos de mil puta IMDb... perdón, que de eso en cuando me pongo, hablo en este tono, pero... Te ponen fantasy. Y bueno, fantasy. Primero te ponen fantasy, claro. Después te ponen horror y después te ponen mystery. Pero bueno, en muchos lugares la hablaban de horror, de una película de horror, y no es horror. Es fantasy. Es fantasy. O sea, por un lado, esto es increíble. Si te gusta Tim Burton, retírate ya mismo del estudio. No. Si te gusta Tim Burton, te va a encantar esta película. Tiene, pero a la vez, es increíble cómo choreó Tim Burton de acá. Tiene esa cosa de película para chicos de fantasía, como de chicos, pero no, a la vez tiene esa cosa oscura, ¿no? Como que... La novia muerta. Disney no te lo compra del todo. Ahora sí, porque está Tim Burton. Pero en esta época sé que no te lo compraba mucho porque no deja de ser historias de... Como de fantasmas y hay asesinatos y hay partes medias crudas. Como para que sea, no para el terror, pero sí para una película de niños. Pero tiene toda una mierda de Tim Burton encima, que es increíble. Hasta el pibe es igual a los pibes de Tim Burton. Es como ver una Tim Burton sin Johnny Depp, ¿no? Este, pero ¿sí y no sé, sí, debe ser ese que ya está grande, ¿no? Mirá, sí, es ese. Pero es muy parecido a Johnny Depp. Bueno, no, igual ahí el pibito es igual. ¿Para que voy a ponerle la imagen en el chat, así la gente se da cuenta? Es muy parecido al de la fábrica de chocolate, a esos pibes así con ojos grandes, pibe asombrado, ¿no? Uh-huh. Que son los que busca Chris Morena siempre. La cosa es que la película está bien hecha, está como que hay una historia, todo que está bien hecho, pero a mí, ¿qué querés? A mí el golpe, la fantasía mezclada con el golpe bajo y el terror, a mí no... ¿Viste? Como que la vi. ¿No te dejo que la dama blanco es la madre del pibe? No, es la madre de otra piba. Ah. Pero es muy... es terrible, es Tim Burton, Cuando decís Tim Burton, ¿qué? Es una historia muy... Burton, me refiero a que Tim Burton es con esa cosa de historia típica. ¿Hay un pobre? No. ¿Hay un desocupado? No. Pero ¿un padre violento? Un familiar violento. ¿Viste? Sí. Está bien. No, y esa cosa de querer meter en una película de fantasía, meter esa cosa de la ambientación y la cosa de terror dentro de... de la fantasía. Y para vos te traiciona, vos como no, que me vos, traiciona, vos como amante del terror, Martín, amante del terror, viene de planta una fantasía, vos decís que están traicionando. El tema es así. Estuvo mal el que puso esto en, porque yo todas estas cosas bajo siempre en listas de películas, todo. No es que está mal, o sea, pero a mí no me gusta, porque a mí no me gusta el que me manipule el director. Yo odio la manipulación, más cuando la manipulación es golpe bajo. Onda. Ahora sabes que vas a llorar, te dice. Como la guitarra de George Harrison. Ahora, guitarra y vos vas a llorar. Uh-huh. Entonces a mí eso me hincha las pelotas. Y eso es lo que tiene. Y esa cosa de niños, es terrible. Hay algo de Harry Potter también. Uh-huh. Porque fantasmas, viste, que en el baño, como la chica. Bueno, hay una cosa media así. Pero la verdad es que para los pibes está bien. O para eso. ¿Pero por qué para los pibes está bien un golpe bajo y todo eso? ¿Por qué te pones así? Y no. Digo, no, bueno, no es que golpe bajo, pero digo que está bien porque es una historia atrapante. Y está bien, está linda hecha todo, nada más que por eso. Casi el final, horas, no, el final, sí, el final no. El final no garpa para nada. Bueno. De hecho, está hecho. Pero después, la historia, porque no conté la historia. La historia es un niño que los amiguitos para un joda en Halloween lo dejan en la escuela encerrado en un... Bullying. Un bullying, exactamente. Lo dejan... bueno, eso también es de Tim Burton, bullying. Claro. Lo dejan encerrado... En bullying. En bullying. Lo dejan encerrado en un cuarto de como del cuarto de las profesores, digamos. Mm. Y el pibe está ahí, lo deja encerrado, como que se queja, y en eso ve el fantasma de una niña. Ah. Y ve el momento de que esa niña, como que se reproduce la escena donde esa niña fue asesinada. Ah. Y entonces... El fantasma que te da un dato para que vos lo vengas. Sí, claro, es eso, ¿no? Es como, sí, como bueno, que Japón después lo hizo, eso de que sí. El nenito que te dice... ¿Es esto sentido? Es un poco eso. Sí, que más o menos, pues en cierto sentido era todo ese juego de realidad y no, acá es claramente un fantasma y esa cosa de... Venga, o sea, descubrí a este hijo de puta que nos está matando. O sea, a ver, básicamente es, con toda la salvedad, y estamos hablando de la ficción, ¿no? Sí. Es una chica que te dice, dale, tenés que hacer algo por mí, tenés que hacer... O sea, la demanda de una chica para que haga algo por él, pero con un fantasma en el medio. En vez de decir, no sé, por ejemplo... Quiero que me alcances la manzana de aquel árbol. Bueno, y ahora no me gusta, está venosa. Ahora anda a comprarme una. Vos estás llevando todo a tu terreno machista horrible. No. Sí, estás llevando a tu terreno machista horrible. La demanda que viene del más allá es... Bueno, ¿qué querés? ¿Qué querés? Es peor aún, por eso digo. Sí, no, lo hiciste en un tono como medio... No. Sí, son muy ambiguos. Eso habla más de vos que... No. La cosa es que Tim Burton claramente se la miró a esta película 20 veces... Lo que sí que me da lástima, que la película dio pérdida, mucha pérdida. O sea, le fue muy mal a la película encima. ¿Y por qué o te da lástima? Si no te gustó. Y porque... No, sí me gustó. No está mal. O sea, para... ¿Te gustó? Para mí, para ¿te gusta Tim Burton? Me encanta Tim Burton. No, es una... No sé, es ver algo así. El final es malo, es verdad. Pero bueno, la cosa es que... Que le fue muy mal, Marco. Perdió como 3 palos la película. De hecho, no hizo nunca más nada. No, de hecho, hizo una antes que parece muy mala. Esa película y nunca más nada. Sí. Y ahora debe ver el gran pez, toda esa mierda, y dice, la puta madre, yo este. Y este bueno. No me tiene una soga ni por... No, para que se ahorque nada más. No, Tim Burton es eso, ni siquiera, no es como Tarantino, que aunque sea te recomienda. Dice, che, esta peli me sirvió, entonces la gente después de última ve la película. Este, el otro, no. No. En serio, hay momentos que impresionan. Lady in White, de 1988, del director es... ¿Me lo pones de vuelta? Era... Pupi. No, Pupi era lo otro, Marco. ¿Qué? El director era... No te lo puedo poner de vuelta. ¿Qué? ¿Lo borraste el algo? La fascia. Así que eso era Lady in White. Bien, Martí. Sí. Bueno, si querés pasamos unas músicas y volvemos. Sí. Estuve viendo, Marcos, porque estuve viendo mucha basura esta semana. Sí. Mucho documental de Netflix, esas porquerías. Bueno. Y vi documental de la cárcel del Paso. Ah. Y también vi una serie. Sí. Que para que no la vean, que se llama de El Puente, sí. Bridge en Netflix, que es de dos policías que descubren un cuerpo que lo meten en el medio. En el medio, pero eso es una serie escandinava. Ah, listo, me bajo la escandinava que está buena. Que es el límite entre Dinamarca, ponele. Ah, perfecto. Sí. ¿No ves? Estos datos me sirven mucho. No, esto es una cosa. Sí. Es increíble que hoy en día hagan. Javier. Sí, ¿qué querés? La parte de México está todo mal y acá está. Claro, todo bien. Sí. Eso sí. Me la dijo Castro, el amigo. Claro, como The Killing, que está la escandinava también. Sí, sí. Así bueno. Bueno, pasemos un poco de música para bailar este domingo, que se nos viene con todo, ¿eh? Sí, vamos. Dale. I love you, I give you all my life. No one may take my life from me. My life down, the point is on this plane. Take the potion like we used to take an ocean breeze. Oh, there's no plane, there's no pain. We can't catch the plane in time. I simply the sins of men. We will when we go down. But out of season, in due time, we give them our dead children, our children, our children are so blind. So simple, broken bullshit. It's so simple. You don't know what you've done. You don't know what you've done. Santa Claus is checking his list, going over it twice, seeing who's naughty and who is nice. Stepping on another plane, you have to step across. This world is not our home. Stepping over to another plane, the next plane, free at last. Santa Claus is checking his list. Terminó a los balazos la canción de Psychic TV haciendo Noches Blancas, White Nights. Y termina con canción romántica con disparos. Sí. Que, ¿sabes qué? Justo esta semana, Negro Moreno está en México, le mando un saludo, me contaba algo parecido, que fue en un momento a ver un mexicano romántico, así, de que hace banda, que hace eso, viste, con todos, que es como medio... ¿Cómo se llama esto? Como corridos románticos son, sí, ¿no? Y dice que es terrible que la pantalla, el tipo cantaba, y la pantalla era una rosa, un atardecer, y es una K-47, que dos segundos que se iba. Ajá. Es como así todo el tiempo, está bien. La violencia latente, ¿no? Como, claro, que está todo bien, te amo, mi querida, la rosa. Bueno, como los que pasamos a Camping Moon, y de, claro, repente se saca y la caga balazos. Y bueno, sí, en México está así. Sí. ¿Qué crees, viste? Así estamos. Eso es culpa de Molotov. Sí, obviamente. Pero bueno, esto me hizo acordar de toda la canción romántica y de fondo, sí, se escuchaban los tiros. Y bueno. Marty, me decías que estuviste viendo una investigación histórica, hiciste. No, viste que YouTube te lleva por donde quiere. Sí. Y por ahí pones un gato. Bueno, de hecho, hoy sí. Yo te mostré, era en Vimeo igual, no era en YouTube. Pero entonces una, no vale lo que está por decir. Pero unas filmaciones de julio del 45 de Berlín, sí, que son muy buenas, que las otras las puso en Clarín, no sé, puso, viste, cuando Clarín no sabe qué hacer y puso eso, y te metes en todas los cortos que hizo ese chabón, y están buenísimos. No, está buenísimo porque por general siempre es en plan videoclip y te enfocan 2 segundos de una ruina y vos decís, bueno, era esa ruina, claro, y acá te enfocan Berlín entera y es increíble. Sí. Es hay increíble. Una toma aérea al final. Sí. No, sí, y donde ves que está todo hecho mierda, todo hecho mierda. Todo hecho mierda. Y sí, que van pasando las cuadras y todas las cuadras están hechas todas, mierda. Todas hechas mierda. Eso a mí me sorprendió. Sí, impresiona, la verdad que sí. Bien. Así que si hay una pizzería en Berlín que dice, estamos desde 1935, sí, mentira. Es mentira. Claro. Es mentira. Claro. Es el edificio que hicieron después. Claro, es verdad eso. Claro, no puede decir ninguno eso. Ajá. Mienten. Sí. Bueno, barquitos, me puse a mirar muertes. Violentas de dictadores. Ah, muy bien, que es una crónica. Sí, son los top 10 de muertes violentas. Pero más que nada te muestran, bueno, Rafael Trujillo, todas cosas así, ¿no? Gente que le ve Mussolini ahorcado con la esposa. Bueno, y el rumano este, Ceaușescu, que también lo está con un paredón con la esposa también. Sí. Y de ahí me fui, viste, que yo ahí me fui con Ceaușescu, viste, Rumania, me empezó a interesar Rumania de repente, viste. Y Drácula. Claro, no. Y en un momento hay un artículo que decía que Ceaușescu tenía contacto con los extraterrestres y los dejaba a los extraterrestres hacer experimentos con niños. Uh-huh. Y hablaban de toda la teoría, y que es muy gracioso que ahí viene lo inocente, ¿no? Que Estados Unidos encontró pruebas de que Ceaușescu tenía contacto con los aliens, que se los llevó a la tumba, así, claro. Lo tuvimos que matar antes. Y bueno, y uno salta ahí, bueno, obviamente, es obvio, pero yo no puede ser que, porque la gente decía, ah, lo que le faltaba, hijo de puta, que sea. Claro. Y uno dice, no puede ser que haga tan infantil como que venga a Estados Unidos, te diga que era amigo de los aliens, como una película. Una película ya. Era amigo, falta que diga, de los Decepticons. Uh-huh. Que tenía contacto con el Guasón y con Decepticons. Y la gente ofendida. Digo, nadie se replanteaba. Que podía ser mentiras a la información. No, que tenía contacto. Nadie decía, che, pero ¿qué onda con los extraterrestres? Claro. No, la gente era. ¿Qué dijo? Hacía cosas con los niños los extraterrestres. Sí. Como que quedaba por sentado la vida extraterrestre. ¿Y cómo se evaluó la vida extraterrestre? Eso quería decir. Sí. Era que ya no, ya la gente es tan por sentado lo de la vida extraterrestre que estaría bueno que en realidad pase un sacudón para que volvamos a temer a los extraterrestres. Sí. Porque yo creo que la gente no le tiene miedo a los extraterrestres. No, ya está, ya creemos. Perdieron que el respeto. Sí. Es como que falta un cinturazo de los extraterrestres que nos den, sí, para que volvamos a respetarlos. Uh-huh. ¿No? Un rayo, decís vos. Sí, un rayo forma cinturón, si querés, sí, para bueno, que sea así. La gente ya, es más, está más preocupada por un niño en un experimento que en sí, si ellos existen o no. Mm. Bueno, y después vi unos cuadros hermosos de Ceaușescu y su esposa, viste que son flores, ellos gigantes con flores, como los de Vita y Perón acá, con los niños sí, jugando abajo y la bandera comunista. O los de Mao también, claro, Mao tiene mucho así. Muy lindo. Y Mao tiene mucho con rayo también. Claro, el tema es que el diseño de los dictadores es increíble. Sí. El fashion emergency, o sea, si alguien tiene que decir, mirá cómo se vestía tal, 10 puntos claro, siempre. Siempre le ponían, porque hasta los dictadores de África eran y tenían sí, unos looks ahí que eran... Sí. Terribles. Sí, sí, sí, sí. Ahí están los cuadros. Mirá muy lindo. Cuadro. Hermoso. Hermoso, la verdad. Vamos saludando a ponerlo. El pueblo. Sí. Vamos a ponerlo en el chat. Hermoso. Aparte. Y bueno, y. Ella parece medio un alien, mirá. Sí. Por ahí mirá, estaba casado con un alien. Claro. El primer matrimonio. Sí. Extraterrestre. Ella es un alien, claramente. Está disfrazado. La escafandra para el oxígeno. Sí. Ay, no, el oxígeno no, porque el oxígeno la mata. Claro. Porque es un alien. No, no, el oxígeno de allá. Ahora ya no sé dónde. ¿Dónde está? ¿Dónde dejé? ¿Por qué tenés abierta 1.000.000.000 de...? Vos tenés tu computadora. Acá está, mirá. Sí, es un alien, claro. Es un alien. La esposa, vamos a... ¿Lo podés decir la vos? La esposa de Ceaușescu es un alien. Y Ceaușescu acá es medio... Bill Murray. Podrían hacer una peli... Bueno, a este que le gusta de todos los empapelados, tiene un montón de sí, palacios para empapelar. Sí. Con Bill Murray ahí diciendo de... Sí, tipo, ay no, sí, yo soy un dictador pero estoy triste. La gente afuera te quiere sangre, la gente afuera. No, pero después mañana... Tengo ganas, estoy vana. En bata, y si la gente me embata pierdo el respeto, boludo. Sí. Le dice. No, ni siquiera habla, viste que Murray... No, es verdad, Bill Murray dice... Murray, pero vas a hacer algo, aparte dice Bill Murray como para que hable. Bill Murray. Porque ya está, Bill Murray cuando le se dirigen a él con el nombre del personaje del guión, no responde porque dice, no, si yo no, soy Bill Murray. Yo soy Bill Murray. Y Bill Murray igual tuvo, él sí tuvo un encuentro con los aliens que le dijeron, Bill, estás casa fantasma, la gente no te respeta, como nos pasó a nosotros, dice. Uh-huh. Vos tenés que empezar a hacerte el afectado, si no tu carrera, te van a llamar siempre para hacer películas. Y él empezó con eso, y ahora de repente la gente lo respeta. Sí. Que qué actor, los otros dos de... Sí. De los cazafantasmas no lo respeta nadie. No. O sea, como actores, no, nadie los quiere, nadie. No. Y bueno, y lo logro. Uh-huh. Así que bueno. Martí, tengo una historia para contarte, si querés. ¿Querés te traga la linterna y te la pones abajo de la sí, cara? Me voy a poner la linterna abajo de la cara y digo, porque vos querías terror en vez de fantasía. Sí. Acá tenés. No quiero fantasía. Si se va algo fantasioso, me voy. Comenzaremos por el principio para contarles sobre la leyenda de este barco. La historia que se ha contado sin ningún tipo de filtro desde hace más de 70 años y el primer registro que se tiene de este relato data de un diario holandés de la década de 1950. Mm, una época. Todo comienza una aparente tarde tranquila en el estrecho de Malaca, que nadie sabe dónde es, ¿viste? La gente sí, que acá obvio, por... ahí sí. Un barco estaba pasando por la zona como parte de su ruta habitual, rutinaria, cuando de pronto puede escuchar un código morse extraño proveniente de la radio de comunicación. No, se va a provenir. Eso le responde claro. Curiado. Rápidamente los tripulantes de la embarcación se apresuraron a traducir ese extraño mensaje, suponiendo que se trataba de un pedido de auxilio. Y efectivamente lo era. Pero no era un mensaje común. No, era de auxilio. Sino que se trataba del pedido de ayuda más escalofriante que hubiesen podido captar. El mensaje decía lo siguiente: todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos. Posiblemente la tripulación esté muerta también. Todos quedaron pasmados al comprender la gravedad del mensaje, pero luego se escucharon códigos completamente indescifrables que no permitieron continuar una conversación. Pi, pi, pi, pi, pi, sí, pi, pi, pi. ¿Qué conversación? ¿Andás a ayudarlo? Claro. ¿Qué querés? ¿Cómo está ahí, che? Sí. ¿Pica el bagre? Pero más o menos... ¿Está el surubí dorado? ¿Qué? Los marineros se miraban entre ellos sin saber qué hacer, cuando de pronto lo más inquietante pudo oírse por el transmisor. Un nuevo mensaje de código morse. Que decía... Me muero. ¿Me muero solo? Me muero, solo. El macabro mensaje fue acompañado de un silencio espectral total, porque me gusta adjetivar bien. Sí. No se volvieron a oír sonidos provenientes del Orang Medan, que es el nombre del barco. Que en holandés significa... El barco... Medalla naranja. Sí, medalla naranja. Y el terrible secreto se iría para siempre junto con sus tripulantes. Las autoridades... Ahí entra Mulder Scully. Claro, las autoridades acudieron inmediatamente al buque Orang Medan. Y lo que encontraron, para empezar, encontraron el barco. Cosa que, eso está muy bien. Sí, no como Malasia Airlines que, ay. Sí. A mí, hasta que no aparezca abajo del agua, no me des ninguna historia. Y con un alien, como mínimo. Que se parezca a la mujer de Ceausescu. Sí. Y lo que encontraron fue algo realmente aterrador. Todos los tripulantes habían, perecido. O sea, perecido, muerto. Como Peretti, que claro. Está muerto. Bueno, sí. Habían perecido. Pero eso no era lo peor. Sino que lo más espantoso... ¿Y qué peor que estar muerto que no, esto? Fue ver el terror... No te pongas mal. El terror que reflejaban aquellos rostros. Algunos de ellos mostraban caras de espanto. Otros apuntaban con una mano tiesa y congelada hacia algún lado. Qué bueno eso. Igual hacia algún lado, cualquiera. Sí. Como señalando algo inminente que vendría por ellos. Yo si hay algo que hago cuando me estoy por morir por algo espeluznante, es señalarlo. Sí, por algo inminente que está viniendo hacia vos, lo señalás. Finalmente se constató que nadie sobrevivió en aquel barco. O ponían todos raperos. Claro. Quedaron ahí. Sin embargo, chiste conde. Sin embargo, las víctimas no mostraban signo de violencia. Bueno, igual que la cara de espanto y señalando un dedo. Sí, es violento. Claro. No tenían golpes ni marcas, a eso me refiero. Dice el tipo que escribe. Ni nada. Solo poseían terror en el rostro y un infinito miedo dibujado en sus ojos. Algo los asustó hasta el último segundo y nadie pudo sobrevivir a aquella situación macabra con la que se encontraron. Rápidamente la noticia comenzó a correr por todos los países cercanos al hecho. Holanda fue la primera en publicar la noticia en papel. Luego lo siguieron sus vecinos, que no me acuerdo en este momento cuáles son, y finalmente países tan alejados como Estados Unidos o Brasil. Eso es como, claro. Bueno, ¿y qué sucedió, Martín? Con la tecnología forense actual se pueden averiguar casi todas las cosas concernientes a un deceso inesperado. ¿Vos sabías eso? Sí. Bueno. Y nada más inesperado que lo que sucedió en el Orang Medan. ¿Pero qué? ¿Hoy lo resolvieron hoy? Entonces la cadena de razonamientos lógica nos hace concluir que con el debido estudio del buque se podrán determinar las causas del macabro suceso. Pero lamentablemente esto no es posible, puesto que el barco ya no existe. Estalló en 1000 pedazos cuando era remolcado por otro barco. A la mierda. Que se llamaba Silver Star, que significa... Bueno, vos lo que decías al principio, qué bueno que esté el barco, porque bueno, ahí ya te lo hizo, el tipo te lo hizo desaparecer. Y ahí saltamos al Silver Star, que era un buque de carga de bandera estadounidense, que fue reclutado para remolcar al Orang Medan. Porque tenía el tamaño y la fuerza ideal para poder transportar al imponente buque accidentado hasta el puerto donde las autoridades bla bla bla bla bla bla. Mientras era transportado, el Orang Medan comenzó a salir humo de su interior. Luego apareció un fuego con todas las características de una combustión espontánea. Todas, ahí está. Todas, bueno, las características. Ahí sí. Los sí. marineros del Silver Star no podían salir de su estupor. Boludo, no puedo salir de mi estupor. Sí. Yo tampoco. Pero se las ingeniaron para soltar las amarras y dejar a la deriva al otro barco, claro, obviamente. Ahí está la solidaridad del holandés. Justo a tiempo, no, el yankee. Ah, claro. Justo a tiempo. Bueno. Puesto que unos segundos después, una gigantesca explosión, similar a la de una bomba, similar, hizo desaparecer por completo el Gran Medán, dejando los pocos restos hundidos para siempre en la profundidad del mar. Y anda a cantarle a Gardel si querés saber qué pasó. Si quieres saber, ya está. Anda a cantarle a Gardel. Bueno, está bien. Bien. Un final con explosión. Sí, yo leí algunas explicaciones. Unos dicen que llevaban material radioactivo, que se explotó. Y otros dicen que vino un ovni. ¿Un ovni? Pero eso vino un no ovni, se bajó, no, bajó el ovni. Ah, que ellos lo... Mató lo, a todos. Ah, los dejó petrificados. Sí, y es más, yo para mí, ese me muero, era uno de los extraterrestres boludeando a los... Boludeando que venga, si los hacemos mierda. Claro. Eso también. Me hizo acordar mucho al Barco Fantasma, una película de Hammer clásica. Claro, que es un barco, remake muy buena. Es un barco que es un barco nazi que anda sí, solo. Sí. Bueno, como la de Shockwave, la otra que hablé el otro día, sí, que era un barco encallado y que largó todos los zombies para la playita. Ajá. Como viste, como a veces vienen pescado, cosa, porque claro, tenían zombies. Tenían zombies, claro. Así que, malditos. Pero bueno, me gustan los barcos fantasmas. Me gusta esta historia, al fin contaste una historia. ¿Viste? Está buena, atrapante. Bueno, vamos a un temita y después ya nos despedimos. Sí, tenemos Ocaso del Amor hoy. Sí, pero estamos temprano. Está bien, pero digo, tenemos Dale, Ocaso del Amor que mandó un oyente. Un oyente. Bien, así volvemos al Ocaso. Así que bueno. ¿Qué querés pasar? ¿Qué querés? ¿Hip hop? Sí, hip hop, me muero por hip hop. ¿Hip hop o Jamaica? No, hip hop. Dale. Esto, ¿no? Temazo, por Dios, sí. It's a long way to go when you don't know where you're going. You don't know where you're going when you're lost. It's a long way to go when you don't know where you're going. You don't know where you're going when you're lost. What you need is more direction and get yourself some protection. I thought by now that you had learned your lesson. I'm stressing points and slamming all the joints you call the real shit, correct shit. You know the bust the way you feel shit, baby. I still don't think you understand. You lose the game, we get more props than Dan. Rather, and it don't matter, cause when you flex, you're weak. So I'ma step just to speak about the counterfeit, unlegit type of people. Those cellophane ones, the ones that you can see through. It's poetic justice, cause I'm mad with a pack. So precise, my insight will take flight in the night and in the daytime. Cause I don't come up with corny rhymes. I'm too devoted to the concept of getting mine. So here's the deal, like Shaquille O'Neal. If you don't know what you're doing, how the hell can you be real? How far must you go to gain respect? How far must you go to gain respect? Now in 93, realistically you should be well aware of all the evils out there. It's like a jungle sometimes. You get the message, you got to rumble sometimes. It's getting hectic, emotions run deep as times run out. Solutions, it's time to find some out. So according to me, suckers are barred from obstructing my discussion cause I've rhymed too hard. You take a whiff like a spliff here, like some fresh air. I came to claim shit this year. Take a stroll down the walkway or hallway or runway. Fuck with us, kid, you'll pay. I slay, and yo, I'm still on the expressway. I kick my essay, then you know we don't play. So pray down on your knees, G, cause it's the best way. Yes, the best way. Cause it's a long way to go when you don't know where you're going. You don't know where you're going when you're lost. It's a long way to go when you don't know where you're going. You don't know where you're going when you're lost. How far must you go to gain respect? How far must you go to gain respect? There's a large amount of whack crews. Well then I got bad news. Time to pay your dues, you fools. I'm like express mail with the script that hits like a third rail. When I shock the spot, it's hot from the rays of the sun. Original one, the prophet sent to become a lawgiver. Cause you shiver when I quiz ya. All about the real necessities of life. All about the game and all about the name. G to the A to the N to the G. Star, we know who we are, but do you know who you are? You go down and looking for justice, that's what you find. Just cause it's a long way to go when you don't know where you're going. You don't know where you're going when you're lost. It's a long way to go when you don't know where you're going. You don't know where you're going when you're lost. It's a long way to go when you don't know where you're going. You don't know where you're going when you're lost. It's a long way to go when you don't know where you're going. You don't know where you're going when you're lost. How far must you go to gain respect? How far must you go to gain respect? How far must you go to gain respect? How far must you go to gain respect? Así como la gente que está en el rock dice, ay, la dupla McCartney-Lennon, bla, bla, bla. Bueno, esta dupla, papá, Premier y Gurú, anda a cantarle a Gardel. Era Gangster. No puede una de mis bandas favoritas. ¿Bandas? Sí, porque es una banda. Son dos, o dúo. ¿Dúo querés que te diga? Dúo. Mi dúo favorito de hip hop. ¿No pueden poner sus nombres verdaderos? Cállate, por favor. A Long Way Togo. O To Go. Sí. todo junto está escrito del cuarto disco de Gangster, sí, que le sigue a Daily Operation. Cuatro discos sacaron, ¿no? Más, y son todos buenos. El primero es el como más inocentón, y después encontraron el estilo y Dios me libre, por Dios. Bueno, Dios me libre y por Dios. Sí, Gangster es increíble. Martín. Sí, por favor. Se va el sol. Pará. Para que me ponga un clima, que hace mucho no estoy en el clima. Ya estoy. Cada día trato de acertar por dónde saldrás. Eso es tanto como adivinar qué nos va a pasar. ¿Por qué? Porque entonces la reacción depende solo de lo que hace la otra persona. Sí, digo si yo. Ya estás tan expectante, cortalo. Exacto. Ya arrancamos así. Sí. Has estado hace tiempo algo raro por momentos. Me pregunto algo inquieta, ¿qué nos va a pasar? Ah, chica. Sí. Raro, ¿qué es raro? Raro, Marcos. ¿O acaso no sabes qué es raro? Raro, ¿qué es raro? Puede estar preocupado por el presente huracán. ¿Por qué querés justificar al tipo? Y porque eso de raro sobreinterpretan las chicas. No recuerdo cuándo decayó la conversación. Ya la escucho. Y el punto en que dices tú que algo cambió. Es matrimonio, es algo más ya, de repente. Sin embargo, mientras tanto, viene el capítulo rotundo. Sin embargo, mientras tanto, yo me guardo la esperanza y las cosas que en la plaza nos dijimos hoy. ¿Qué teens que era? En la plaza de toros. Sí, ah. Ahora que te vas. Ya está, listo, lo fletó. Ahora que te vas, pediré perdón y dirás que no. Y estará muy bien, ya sabes por qué. Yo me esconderé ahora que te vas. Ya no saldré más. Dime para qué, si no te voy a ver. Estás sobreactuando. Pobre, yo estoy del lado de la chica. Estás sobreactuando. ¿Por qué? Ahora que vos te vas no voy a salir más porque no, por decir. Y está mal, se deprime. Sin embargo, yo me guardo la esperanza. Las cosas de la raza nos dijimos hoy. Pero léelo, ¿y qué se dijeron? Bien. ¿Qué se dijeron en la plaza? Y por ahí en la plaza dijeron, mirá, no te soporto en este momento, pero andá a saber qué le dijo aquel tejearaña. Tejetela, perdón. Bueno, y nada más que eso, ¿no? Y después al final pero dice, repetilo, Marcos, nada más. Cuando pase el tiempo conocerás a alguien más. Eso no lo dijiste. No, por eso. Y me olvidarás. Y es que es lo normal. Ella está muy superada. Pará, hay una cosa ahí. ¿Por qué ella habla de los sentimientos que va a tener aquel y no habla de sus sentimientos? Ah, muy bien ahí, Porque está todo el tiempo, vos vas a... ¿Y vos? ¿Viste? Pero ¿qué? Yo cuando dije que sobreinterpretan, me dijiste que no. No, bien. Yo estoy con el mecánico hace dos meses, te dice, si le preguntás. Ahora estoy al lado del chico. Con el mecánico dental, encima. Claro, mecánico dental. Y me olvidás, y es que es lo normal. Aunque nos dé rabia, siempre ocurre igual. Y nos esforzamos en disimular. Sí, en realidad eso es lo triste, ¿no? Porque es lo normal que uno se tenga que separar y olvidarse, que como es lo normal. No es lo normal eso. Por eso, ella dice que sí. Y pero entonces, acá, ¿quién es la que no quiere? ¿Quién es la pesimista? Sí. La que no está poniendo ni dos de onda para seguir con la relación. Ah, muy bien. Por ahí en la plaza le dijo eso. ¿Quién? Le dijo, vos no le pones ni dos de onda. No le pones ni dos de onda. Y ella dice, ya sé, vas a conocer a alguien. Ahora te vas, claro, te vas a ir con otra y vas a olvidar de mí. Y yo me voy a encerrar y no voy a salir nada porque para qué voy a salir. Si total, no sé qué, todo. Y el tipo, ¿no ves? Le cree y él se pone mal. Y al mes la ve que cambia el perfil de Facebook y está en una playa en Playa del Carmen con un bañero. Sí. Sí, es lo, ¿viste?, que pasa siempre. Y él le escribe, dice, y él cuando le escribe, pero no era que vos te vas a quedar encerrada y todo, ella lo bloquea. Le dice, y vos puedes hacer lo que querés. Y claro. Yo no, pero bueno. Pero te acordás lo que hablamos en la plaza. En la plaza. Sí, me acuerdo lo que hablamos en la plaza, que yo me iba a encontrar con un bañero en Playa del Carmen. Con Gerardo. Que toca el saxo y hace unas trencitas. Y me puse, ¿sabes qué? Una pulserita en el tobillo. Y tatuajes. Y tengo un tatuaje que te lo dedico a vos, que me hice por nuestro amor. Sí. Pero ahora ya me lo arreglé. Otro. Sí, me lo arreglé. Lo arreglé ese mismo día como la otra vez. ¿Viste? No, sí, ahora la verdad estoy... Porque acá la que está cortando la relación es ella. Discúlpenme. Sí. Está esperando. Cuando ella dice, ¿con qué vas a salir hoy? Estás esperando con que va a salir algo para marcar. ¿Por qué no decís qué solución le puedo encontrar a él? Claro, claro. La misma letra optimista, te la digo. Dale. Es, cuando pase el tiempo, conocerás a alguien más. Eso es un garrón. Qué lástima, qué lástima. Porque en realidad vamos a mantener un afecto nosotros dos. Pero bueno, lo normal es que mantengamos un afecto, pero no pudimos funcionar como pareja porque bueno, ¿qué va a hacer? Sí, porque no intentamos una segunda vez porque vos no quisiste. Claro. Que le diga. Ah, bueno. O porque el otro le dice, porque una segunda vez es lo mismo que una tercera y una cuarta. No, no. Vos sabés, el pesimista sos vos ahora. Sí. Sí. Te digo la versión más pesimista todavía. Dale. Cuando pase el tiempo vas a conocer a varias más. Y de mí ni te vas a acordar, porque es lo normal por lo tonto que sos. Aunque nos dé rabia, siempre ocurre igual. Y bueno, y nos esforzamos en disimular. No disimula nada a ella. No, al contrario. La verdad que sí, algo que no la tiene, no la caracteriza. Ella dice muchas cosas que al final se contraponen con lo que está haciendo. Sí. ¿No? Para quedar ella bien parada, por si lo están. Es su letra, Marcos. Para mí, ella tenía en ese momento. Así como el de los wedding presents queda bien él en sus letras, bueno, acá quiere quedar bien ella y está bien, tiene todo el derecho, es un tema. Bueno, está bien, sí, eso es verdad. Pero ella es la que se guarda la esperanza, ella es la que sufre. Eso es raro, ¿cómo ella esperanza? Es la que disimula, ella es la que sabe lo que va a sentir el otro, de dale, todo eso, ¿sabes vos? ¿Qué esperanza hay aparte? O sea, ¿por qué no tuvo la esperanza antes de cortar, a ver si se podía arreglar algo? Antes de la charla en la plaza. Claro. Y si en la plaza lo único que pasó fue que se juntaron y dijeron, me voy a comprar, una manzana con caramelo y pochoclo. Si está convencida de que va a tener otra, ¿qué esperanza tiene ahí? Claro, ninguna. Por eso digo que ella dice algo que después no lo cumple con lo que dice. Muy rara esta letra. ¿Viste? Igual parece rara. Sencilla y es rara. Sí, bueno, pero es una letra como la banda. Era una letra de La Buena Vida. Claro, La Buena Vida son medios drásticas las letras. Y que dice, ¿qué nos va a pasar? Asegurándolo, no como una pregunta, sino lo que nos va a pasar sería. Claro. Y bueno, en un disco del 2001, recordemos, mientras acá estaban los gases. Y hoy, que ya pasaron 2001, pasaron 13 años, ¿habrá conseguido su media naranja? Y habría que... Ella vino embarazada acá cuando vino. ¡Epa! Sí. Así que, seguramente, era del tipo de cualquiera, Brasil. Del bañero, del bañero de Plaza de Carmen. Sí. Así que bueno, le agradecemos a nuestra amiga oyente J. Nis, que nos mandó este... Sí, que insistió para que vuelva hasta... Insistió y lo logró. Ella quería ver qué dicen. Sí. Yo ya tengo mi teoría, dice, pero me la voy a guardar. Sí, que es obvio, que ella se identifica con ¿Por qué? Es obvio, Marcos, pero no seas tan... Porque sí, porque yo me identifico con el de Wedding Present, cada vez que habla de... Pero de Wedding Present, que aquel es un gil, yo soy lo mejor para vos. Ya yo me identifico. No, cuando le dice, te vi con mi vestido favorito. Con mi vestido favorito. Hija de puta. ¿Y qué es eso? ¿Qué es de... Hija de puta, mi vestido favorito. El dueño. Y además le dice, y vos sabías que era mi vestido favorito. Bueno, eso sí. Esa parte bueno, es muy buena. Eso sí. Qué buen tema, bueno. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, entonces. Fíjate, ¿te parece? El chat y nos despedimos como debe ser, Marco, en el chat. Ah, perdón. Bueno, el chat estuvo muy tranquilo hoy, ¿eh? Es el saludo, porque demuestren, anda a saber qué está haciendo. Bueno, saludemos y está hablando con Mambo, ahora que es su amiguito. Sí, que se van a pasear en auto. Se van a pasear en auto escuchando no sé qué cosas que ponen. Bueno, nada, saludamos a todos los amigos que estuvieron acá. Sí, le mandamos un saludo a... Bueno, no, son muchos muy raros. ¿Querés nombrarlos? No, no, pues son muy raros los nombres. Bueno, y nos vemos la semana que viene, si te parece. Sí, me parece. Y bueno, vamos bien a intentar subir. Igual esto a los que están escuchando no les importa, pero yo les digo a los otros que cuando lo bajen el jueves voy a intentar subir los lunes. Sí. Así que bueno, y nos despedimos entonces con La Buena Vida haciendo ¿Qué nos va a pasar? Dale. Es lo normal, aunque nos derrades, siempre ocurre.